lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Catorce minutos pasaron de las 5 de la tarde. Es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes en sus cuentas de Twitter, lo que están diciendo en la ciudad de Buenos Aires y qué es lo que... ¿Qué pasa? Está todo bien, perfecto. ¿Y qué es lo que va a suceder en el transcurso de estos seis puestos que siempre recorremos en la ciudad de Buenos Aires? Viene bien variadito en el día de hoy y vamos a arrancar. Entonces, ¿por dónde, Juli? ¡Puesto número 6! El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Lenny Tavares. ¿Qué es esto? Es un uruguayo. Lenny Tavares, por las historias que Duki publicó en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasa con el Duki y Lenny Tavares? ¿Lenny Tavares? ¿Quién es? Odio a Lenny Tavares. Si el Duco odia a Lenny Tavares, yo odio a Lenny Tavares. ¿Será un trapero como él? Este es el Duki, Lo estamos escuchando. A ver, si alguien me puede... Este es el Duki, sí. ¡Mamma mía! Ya que estamos, si alguien me puede explicar el tema de los castores, que no lo estoy entendiendo, ¿sí? O qué son castores, o qué son marsupiales, qué son. Y este es Lenny Tavares, ¿eh? Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Prefiero al Duki, me parece. Este es más reggaetonero. Este es re reggaetonero. Es conocida esta canción. Va, bastante popular. Sí. Tiene 242 millones de reproducciones, así que bastante gente la conoce, ¿no? En este mundo. Lo que pasa es que Lenny Tavares se peleó con Paulo Londra y el Duki salió a pegarle a Lenny Tavares. Bueno, el aislamiento hace que tengamos un poco más de tiempo libre, ¿no? Para meternos de lleno en todo este tipo de discusiones, ¿no? Que tal vez habitualmente no haríamos, porque estamos haciendo otra cosa, cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Bien, Lenny Tavares aquí en el aire de Abramos la Boca. Ya que está, conocemos un nuevo cantante que se pelea con el Duki, no te metas con el Duki, Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es La Volpe. ¿Se acuerdan de La Volpe? El bigotón La Volpe, que dirigió Boca en un momento, dirigió la selección mexicana, muy famoso en Alemania 2006 por el tipo de corbatas que usaba. La Volpe. La Volpe estuvo hablando de Bianchi, estuvo hablando de Argentina, bueno, argentino La Volpe, ¿no? Estuvo hablando de los equipos que dirigió, como el Toluca. Le pegó a todos, Dijo, los representantes son unos mercenarios, me cansé. En América y Toluca trajeron un 8 y un 10 después de que me fui. Estaba recaliente La Volpe. Estuvo hablando en una entrevista que dio en el día de hoy al Pollo Viñolo. Tuvo Ruggeri, estaba otro chico también, otro periodista. Bianchi ganó todo por penales. Me gusta más Gallardo, dice La Volpe. Mira vos, me gusta más Gallardo que Bianchi. Está bien, va a ser bien recibido nuevamente en cancha de Boca si vuelve La Volpe después de haber dicho eso. El campeón del 86 era todo Maradona. El del 78 le saca una diferencia abismal. El campeón del 86 era todo Maradona. El del 78 le saca una diferencia abismal. Sí, pero hay una diferencia, La Volpe. La Volpe integró el cuerpo técnico de ese... Tengo esa duda. Si Carlos Aaron está escuchando, dígame si estaba en uno de los tres arqueros La Volpe de ese mundial. Me parece que no, pero bueno. No importa. La afirmación más fuerte, me gusta más Gallardo que Bianchi, después de haber dirigido a Boca Juniors. Reconoció que optó por retirarse debido a las dificultades que encontraba para armar equipos donde aparecían representantes para imponer jugadores y no le cumplían con los requisitos. Bueno, chocolate por la noticia. Andá a fijarte en Defensa y Justicia. Ricardo La Volpe encendió la polémica y a Ruggeri no le gustó nada. El bigotón dijo que la selección argentina del 78 era más equipo. Bueno, debates. Nada, bien, La Volpe es tendencia. Sí, un poquito de fútbol. Hace rato que no hablamos de fútbol, Carlito. Hace rato que estás de vacaciones, vos, papi. Perdón, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Claro. Pero hay que empezar a hablar de poquito del fútbol, porque encima parece que en algunos lugares de Europa viene. Bien, vuelve el fútbol. Seguimos, ¿a dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag: feminista libera violador. Bueno, este hashtag, ¿por qué es? Sí, fuerte, ¿no? Porque denuncian que la jueza Leticia Lorenzo avaló la prisión domiciliaria para un hombre condenado por abusar sexualmente de su nieta. Vamos a utilizar un concepto del cual hablamos con Gabriel Fernández hace un ratito nada más: las fake news o las informaciones falsas o no precisas. Así que, digo, vamos a poner en tela de juicio esto. Acá, por ejemplo, Agustín Laje, este periodista, dice: la jueza feminista ya empieza a caratular, ¿no? A adjetivar. Mandó a su casa a un tipo que violó a su nieta durante años. En ese lugar viven 5 menores. Yo no creo que esto haya sido de esta forma, pero por supuesto lo vamos a indagar. Claramente, en las tapas de Clarín Neuquén y La Nación, le están pegando a esta mujer que está cumpliendo con una legislación vigente, básicamente, ¿no? Y hablan de quién es Leticia Lorenzo, la jueza que rompe estereotipos y escribe fallos en lenguaje inclusivo, típico de Machiruro, la frase oculta en la sentencia contra un violador en Neuquén. Bueno, le pegan por el lenguaje más que por la decisión de esta jueza. Le pegan más por el lenguaje, y más que nada son Feynman y Agustín Laje, ¿no?, lo que le están pegando a esta mujer. Bien. Veremos qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con esta información. La cuestión es que, digo, si está siendo criticada por la utilización del lenguaje, me parece un poco absurdo, ¿no? Un poco absurdo y violento, porque además, atrás de todo este hashtag están los trolls de siempre, ¿no? De los que siempre hablamos con Cami, que están en estas horas cuando recorremos las tendencias de Twitter, ¿eh? Así que después te vamos a contar un poco más sobre la jueza Leticia Lorenzo, que es tendencia en este momento con este hashtag bastante, bastante, fuerte, ¿no? Me parece muy fuerte. Seguimos, Julia, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Mujica. El recuerdo del padre Mujica en el día de hoy, donde se cumplen 46 años del asesinato del padre peronista Juan Carlos Mujica, salvajemente asesinado por la AAA, este grupo armado que perseguía a dirigentes sociales, populares, sindicales, profesionales que defendían los derechos de los más vulnerables, ¿no? Que después pasan a formar parte muchos de ellos integrantes de la AAA. De la dictadura cívico-militar, ¿no? Son grupos de tareas también de la dictadura cívico-militar. Hay muchas entrevistas donde se puede escuchar a Mujica hablando, opinando sobre la situación que estaba viviendo en ese contexto y también sobre su posición política a través de cómo lo interpeló el peronismo y lo que hizo en él. El tipo de misas que daba, de quiénes hablaba, a quiénes la dirigía. Muy interesante. Muy, muy interesante. Y pueden encontrar en la web de Radio Gráfica también, en www.radiografica.org.ar, una emotiva carta de los curas de La Opción por los Pobres al padre Mujica. La verdad que recomendamos que puedan leerla, que puedan pensarla un poco, porque dice cosas muy interesantes. El título es La emotiva carta de los curas en la Opción por los Pobres al padre Mujica. Que publicaron en el día de hoy, ¿no? En la que le rinden un sentido homenaje a quien fuera popularmente conocido como el padre Mujica, asesinado el 11 de mayo de 1974. La leyó el conductor desde el barrio, Claudio Orellano, puso su voz para la lectura de este documento que conmemora a Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, conocido como el padre Mujica. Esta carta que publicaron el día de hoy el grupo de curas de Opción por los Pobres. La verdad que, como siempre, los curas de la Opción por los Pobres, bien parado, ¿no? Como siempre, del lado de la cancha que creemos que hay que estar, ¿no? Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es Buen Lunes. Hashtag Buen Lunes, ¿eh? Me encanta el puesto número 2. Hay que tirar buena onda siempre, para adelante. Así que buen lunes para todos. La gente comparte videitos, sube chistes, cuenta qué está haciendo, saca fotos de los lugares donde se encuentra. Ah. Mirá qué lindo acá una foto del Cerro Catedral que wow. publican desde Bariloche, qué lindo, en Twitter también. La gente invita a charlas y a conferencias por Zoom también. Hay gente que se saca fotos como parecen montañistas, ¿no? Con el barbijo, con el gorrito, bien tapados, un poco por el frío, un poco por el COVID. Así que la gente se ríe también, comparte información con este hashtag. Buen lunes, ¿eh? A disfrutar de este lunes que todavía Gracias. Le queda bastante de sol. Así que nos vamos. ¿A dónde, Julia? A ver. Al puesto número 1. Y el puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires, nos ponemos de pie, ponemos la mano en nuestro corazón, es hashtag Día del Himno Nacional. Hoy, en el Día del Himno Nacional, y en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, queremos recordar la importancia de estar entre todos y todas unidos y unidas para poder salir adelante, publica la cuenta de Diputados Argentina. La gente sube fotos del Mundial de Brasil, de la final, y yo lo único que quiero hacer es tirarme por la ventana del segundo piso de la radio. No pude volver a ver nunca más ese mundial y menos la final. Veo la final y me agarra dolor de panza. Soy sincero. Soy sincero y no miento. Bueno, hoy es el día del himno, no nos perdamos. La gente dice, ¿vieron que Messi cantaba el himno? Bueno, acá fotos de reuniones multitudinarias con banderas argentinas. Un prefecto, no, que es un gendarme, tocando la viola eléctrica. Increíble, ¿no? En un puente sin enchufar, una viola eléctrica, rarísimo el video que hicieron con el gendarme, pobre. Uno tocando la flauta traversa también, en el Cerro Colorado del cementerio, ¿eh? Mirá qué lindo. Saludos también a Mirta. Fotos de la base Marambio. Qué frío que hace ahí. Cataratas, todas esas cosas, ¿eh? Bueno, la gente muy emocionada subiendo fotos fuertes, lindas, con el himno nacional. Dos gauchitos. También bailando, cantando el himno. Bueno, la gente muy emocionada, ¿eh? Con el hashtag Día del Himno. Día del Himno Argentino, del Himno Nacional. Es el puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Nosotros también lo cantamos con ustedes. Lo escuchamos un poquitito. Varias versiones, ¿eh? Del himno. Una versión muy buena del himno. Vieron que se estuvo haciendo el Quilmes Rock por la tele. Los artistas grababan canciones desde sus casas. Y una versión muy buena del himno, con una viola muy bien violado del cantante de Arbac. No lo tenía. Toca muy bien la viola el cantante de Arbac, ¿eh? Juli. Bueno, Juli se agarra la cabeza y dice más o menos. No, pero muy bueno el himno que hizo, ¿eh? La versión me gustó, una versión diferente. El himno bien, bien rockera. ¿Este es el gendarme? Claro. Mira cómo suena. Claro. Increíble cómo suena esa viola eléctrica en el medio de un puente, en el medio de la nada, sin enchufar. Ese es el que convirtió Alberto, ¿no? Muy linda la traversa también. Un xilófono, ¿qué? ¿Mi sobrino? ¿Está tocando un xilófono? Bien. Linda versión del himno, muy autóctona, me gusta, ¿eh? Un Ficus. ¿La editorial Ficus o un Ficus? No, Ficus, bien. ¿Un Ficus? Bueno. Bien, el himno. Es impresionante. Sí, sí, muy lindo, Roberto, muy lindo el himno. Bien, hasta aquí llegamos en Twitter en el día de hoy. ¿O quieren escuchar todo el himno? Oyentes, díganme, si lo quieren escuchar, el 1550-12-3589. No, todo el himno. ¿Sí? ¿Quieren escuchar todo el himno? Ah, bien. Esta que nos levanta, ¿no? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la FM 89.3 en movimiento. Inicio.